Muy, pero muy buenas tardes a toda la audiencia. Tenemos un jueves más en la que estamos saliendo en Arrancandonga, los jóvenes del 26 de marzo, a traer nuestras propuestas, nuestros intereses, a hablar sobre lo que a los jóvenes nos interesan. Buenas tardes para Controles, los compañeros que tenemos siempre al firme. Buenas tardes, María José, que tenemos un mano a mano acá. Hoy estamos solos. Estamos solos hoy, sí, pero bueno. Bien acompañados por la audiencia igual, sí, ¿no? Sí, sí, sí. Eso es lo importante. María José, hoy estamos empezando un ciclo, ¿no? Porque nos encontramos con un problema con los jóvenes, que es que los jóvenes están desorientados sobre a qué votar. Y cómo no entenderlos, cómo culparlos por esa desorientación, cuando todos los partidos están proponiendo hoy una campaña que se diferencia de caras, se diferencia de colores, y tal vez alguno que otro propone una apelación burda a los sentimientos, pero de propuestas poquito. Sí, sí, tenemos muy y la única propuesta que hay común a todos los candidatos es UPM. Esa es una gran bandera, sí, del capital. A casi todos, perdón. A casi todos. A los nuestros no. A los nuestros no, por ahora no. Sí, entonces, un problema con el que nos encontramos los jóvenes día a día, y si conoceremos bien de esto, es el problema laboral. La flexibilización, las tercerizaciones, los contratos basura, los contratos, que ahora vamos a estar profundizando un poco más sobre ellos, sobre socios colaboradores. Exactamente, una especie de socio medio raro, porque no recibe porcentaje de ganancia, ni más bien que trabaja de estajo, pero bueno, vamos a estar profundizando sobre ellos. Igual, por ejemplo, yo, en un trabajo que era asalariada, contratada, era colaboradora, la empresa no me decía trabajadora. Ah, esa es otra modalidad. Era colaboradora de la empresa. Sí, es otra modalidad que me encantaba ir. Sí, en definitiva nos desclasa esa modalidad, claro. ¿No? Digo, el quitar sobre la mesa el hecho de ser trabajadores nos está diciendo algo. Pero bueno, es lo que somos, ¿les gusta o no? Sí, sí, les gusta o no. Sí. Empecemos entonces con la flexibilización laboral, que es lo que nos trae. Bueno, arrancamos, en realidad capaz para explicar, en estos arrancandongas que nos queda de aquí a la elección de octubre, vamos a tomar 7 puntos principales del programa de la UP, ¿verdad? Y en este nos toca, vamos a tocar el problema, después le vamos a dar la solución. Exactamente, esa es la estructura que tenemos por delante, por lo menos hasta las elecciones. Después vamos a seguir trabajando como siempre, pero con otros enfoques. Y hoy el problema que tenemos arriba de la mesa es el del empleo en los jóvenes. Y por supuesto, después de estar dando un paneo de estos problemas comunes, vamos a estar diciendo qué propone la Unidad Popular al respecto para poner un poco de propuestas arriba de la mesa, que es lo que escasea en este momento. Bueno, Fede, tenemos flexibilización laboral, ¿y cuál es como la perlita o lo que más tenemos ahora en el... tenemos los contratos basuras, ¿no? los carritos, estos, los deliveries de bicicleta, ¿o no? Los call centers. Y bueno, eso es que cuando sos tu propio empleado, ¿no? Que te piden para... sos egresado a la universidad y te piden que hagas tus aportes para contratarte. Sí, lo primero que se nos viene a la mente, sí, es justamente la modalidad de los repartidores. ¿Por qué los vemos en Montevideo todo el tiempo? ¿Qué son, en definitiva, este tipo de empleos? Las empresas, por ejemplo, del estilo de Rappi, de Uber Eats, que los vemos pedaleando con sus mochilas, proponen una modalidad de contrato, vaya que flexible, ¿no? Lo plantean desde el punto de que es su propio empleado, el repartidor, que no hay un vínculo contractual directo, pero en definitiva lo que le están negando al negar ese vínculo contractual son los derechos más básicos conquistados por la historia del movimiento obrero en este país, que son, bueno, primero las 8 horas, es decir, el trabajador puede trabajar 4 horas o puede trabajar 15, es lo mismo, no va a tener pago de horas extra, no va a generar salario vacacional, que es algo que los privados generan, no va a generar aguinaldo, no va a tener licencia, sino que simplemente se conecta a la aplicación, sale a pedalear y después, cuando se desconecta, recibirá el como pago a destajo por la cantidad de entregas que haya realizado. Un pago además bastante precario, pero es lo único que se comprometen. Por supuesto, si en algún momento la empresa decide cortar el vínculo, que lo puede hacer, no hay ninguna indemnización por eso, ¿no? No tiene derecho, exacto, a despido. Sí, ahí vemos como una manera con el famoso emprendedurismo que se le dice ahora, ¿no? De, bueno, de negarle a una persona el acceso a lo que tú decías, los más básicos derechos que tiene garantizado por solo el hecho de ser trabajador, ¿no? De estar, de recibir un salario o tener un vínculo, o un vínculo laboral o de dependencia con otra persona o con una empresa. Entonces ahí nos encontramos que en realidad, ¿quiénes son los que acceden a este tipo de trabajo? Los jóvenes, más que nada. Digo, hay gente mayor o demás, o que no está en la franja de la juventud, pero básicamente los que recurren a este tipo de trabajo son los jóvenes. Sí, lo que nos demuestra el ver tantos y tantos es un desempleo que está oculto en los números, porque en lo que sale en la encuesta continua de hogares del INE se considera subempleado, porque la persona puede haber trabajado menos de de las horas que le gustaría, y así se lo van a preguntar en la encuesta continua de hogares, pero trabajó. Por más de que no sea un empleo directo, por más de que no haya un vínculo contractual, por más de que en cualquier momento pueda quedarse sin trabajo, Por más que sea negro. por más que sea negro o casi en negro, Sí. porque hay un contrato de por medio, solo que invisibiliza todas las estructuras laborales, nos demuestra en realidad el gran desempleo que hay, porque se recurre a estas modalidades cuando no hay otra alternativa. Exacto. Yo el otro día, hoy salía como novedad, o sea, en estos días vimos que el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social informaba que había, bueno, la plataforma que hace el Ministerio para que la gente se anote a trabajar a UPM y al programa Yo Estudio y Trabajo, que es, digamos, jóvenes sin experiencia laboral, ingresan al mercado laboral para poder adquirir esa experiencia que después se la solicitan, ¿no? O sea, es un contrato de un año, si no me equivoco. Algunos están en empresas públicas y otros en empresas privadas. O sea, no es que los y a su vez no tienen el derecho de antigüedad, digamos. Si yo voy al programa Estudio y Trabajo y entro en UTE, por ejemplo, o sea, voy a terminar el vínculo laboral en un año, y a su vez, si yo después quiero aplicar en un concurso público y demás a UTE, no me van a reconocer ese año. Sí, es O así. sea, entonces, y bueno, en todo eso se había, este programa colapsó. Esto se hace por la web, se ingresan los chiquilines en la web, y esto colapsó porque hubo en pocas horas 6.866 jóvenes, que son de 18 a 24 años, creo que es que la plataforma, que se anotaron para trabajar. Es decir, que son jóvenes que necesitan trabajar o que están buscando una salida laboral. Y que se están anotando estos programas que son por sorteo, además, ¿no? Por lo menos el de los jóvenes es por sorteo. Y en pocas horas colapsó En entonces. pocas horas colapsó y el Ministerio de Trabajo salió como a pedir disculpas y decir que, bueno, que se había restaurado, que habían logrado, porque el de UPM recibió 8.666. Pero a su vez, como dato, UPM hoy salieron las noticias que declaró que va a hacer sus contrataciones por vía directa y no va a considerar estas plataformas que está el Estado poniendo al alcance de la población para anotarse. Igual en el contrato UPM negociaba con el Estado la posibilidad de que el Estado participe en la formación de futuros empleados, pero ni siquiera lo va a tomar en cuenta, por lo que No, decís. ahora no lo va a tomar en cuenta. Dijo que ellos van a hacer la contratación directa, digamos, a través de las empresas que van a trabajar para UPM en la construcción y demás, lo van a hacer de manera directa. Bueno, que esta plataforma haya colapsado también es otro indicador, como el que decíamos, ¿no? Tenemos, por un lado, la gran cantidad de repartidores que están trabajando a destajo, que trabajan por pedido, por reparto, y después la aplicación les paga un dinero en función de la cantidad de cosas que hayan repartido en ese tiempo. Si ningún usuario de la aplicación la canceló, ¿verdad? O se quejó. Exacto, si ningún usuario de la aplicación la cancela, se queja que ese es otro factor que va a costa del propio trabajador. No tiene seguros por accidente, como si tendría, por ejemplo, un repartidor que trabaja en una modalidad directa con un restaurante cualquiera o con una farmacia. Y en este caso no lo tienen. Están siempre bajo su propio riesgo. Y otra cosa muy interesante, porque estuvimos estudiando el contrato de Rappi, es que la empresa misma establece que no va a tener ningún tipo de responsabilidad sobre los aportes jubilatorios de la persona. otro derecho negado para ese tipo de trabajadores, porque si quieren, se abren un unipersonal y se los pagan ellos. Sale de lo poco que ganan a destajo, por lo que es muy difícil que alguien elija hacerlo, ¿no? Porque ya de por sí ganan poco como para tener que bancar los aportes jubilatorios. La empresa no tiene ningún tipo de responsabilidad, así lo establece en el contrato, por lo que es un derecho más que se les niega. Y bueno, le podemos ir sumando, digamos, perlitas de estos trabajos precarios y demás, pero a su vez podemos ver también que el tipo de empleo que se le ofrece a los jóvenes es, bueno, ser repartidor, trabajar en un call center o trabajar en McDonald's o en un supermercado. Eso es como el área de servicios, digamos, está ocupado por los jóvenes, porque bueno, necesitan costear sus estudios o aportar al núcleo familiar, o muchas veces jóvenes que, bueno, que empezaron una vida familiar muy temprana, que son, hay jóvenes que son padres y demás, y que necesitan sí o sí, digamos que hay jóvenes que incluso su condición personal los lleva a agarrar cualquier tipo de trabajo y no hay ninguna protección del Estado. El Estado está absolutamente ausente, está como ni siquiera regula este tipo de trabajos. En lo único que se mete es en la ley de empleo juvenil, que es en el tema de McDonald's, que en realidad manda a un joven a estos centros a explotarse, a hacer cualquier tipo de trabajo por un sueldo mínimo. Y no solo eso, es que subvenciona a la empresa también, ¿no? El Estado entonces le paga a McDonald's los sueldos de sus empleados, porque McDonald's, bueno, no sé si conocen la empresa, pero es una empresa que realmente necesita el aporte sí, del Estado. Está pasando un mal momento los muchachos de McDonald's. Entonces sí, necesitan esa ayuda. Entonces, si McDonald's contrata jóvenes estudiantes, el Estado le paga un 80% del salario, un 80% cubre de las mujeres y un 60% de los varones. Porque también es una cuestión, lo hace como apoyando el empleo de las mujeres, ¿no? Para que las mujeres no sean discriminadas a la hora de obtener un empleo, pero en realidad ahí lo que genera es que genera una explotación mucho más en las mujeres, porque en realidad lo que va a hacer McDonald's, como pasa claramente cuando entras a un McDonald's, que el 70% de los empleados que allí trabajan son mujeres. Que además de todo, digo que trabajan en los McDonald's algunos 24 horas, o sea que hay varios turnos de jóvenes que entran a diferentes horas. No trabajan, se les da la comida, pero sabemos que no es la comida más acorde a una dieta sana que pueda llevar un joven, se las dan allí. Pero a su vez, digo, las condiciones, ¿no?, que trabaja un joven, que no puedes... te hago una pregunta, por ejemplo, una pregunta que uno se hace. Uno, ¿no?, como gobernante, como país. ¿Qué debe hacer? ¿Tener a los jóvenes en los centros de estudios, en las universidades, en formación docente, produciendo conocimiento y lo que sea para el país, ¿no?, la producción de conocimiento para el país, o explotado en los centros de las multinacionales? Parece que el gobierno tiene una respuesta sí, a ese planteo, que además, corregime si miento, porque ambos somos estudiantes de Derecho, las leyes normalmente no se legislan con nombre, sino que son generales. Sí, sí, sí. Y esta ley menciona directamente la subvención a McDonald's. Sí, sí. Y además de todo, que podemos, algunos se quejan, ¿no? Algunos progresistas que dicen, bueno, tal vez que habla de Chile y las quejas o las críticas al modelo chileno, cuando en realidad Uruguay fue pionero en esta ley. O sea, la ley McDonald's, que se le dice así comúnmente, pero en realidad es ley de empleo juvenil, se aprueba primero en Uruguay y después la aprueba Piñeras en Chile. O sea que le vanguardizó a Piñeras, el Frente Amplio vanguardizó a Piñeras en sus medidas. Eso ya es mucho decir. No vamos a agregar adjetivos al respecto. Vamos a dejar que la audiencia interprete y a esto que venimos hablando le agregue los adjetivos que le parezcan convenientes, porque creemos que ya está todo dicho con lo que veníamos hablando, ¿no? Vamos a pasar igual este breve paneo por lo que es la flexibilización. Y ahora pasemos a las tercerizaciones. Dale. ¿Y te parece si vamos a un corte, una pausa musical? Y de hecho vamos a traer una canción que tiene relación con esto. Dale, vamos a la pausa musical y volvemos con tercerizaciones. Con las ETTs, joder, ¿cuándo van a arder? Joder, con las ETTs, putas ETTs. We'll be right back. los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Estoy hasta los huevos de tanta estafa laboral. Estoy hasta los huevos de esta mafia empresarial. Joder con las ETTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder con las ETTs. Putas ETTs. Joder con las ETTs. Joder, ¿cuándo van a arder? Joder con las ETTs. Putas ETTs. Bueno, volvemos después de escuchar ETTs de Escape. Las ETTs son en España las empresas de trabajo temporal, así le llaman, que son lo que acá conocemos como las colocadoras de personal, como las tercerizadas que las empresas le contratan como un servicio para que le den mano de obra, normalmente con peores condiciones contractuales, mano de obra con peores beneficios y con empleos a término. Normalmente con contratos a término por un año, año y medio, por el cual las empresas terminan ahorrándose en beneficios y después no tienen que pagar indemnizaciones, los pueden quitar cuando quieran. Exacto. Y a su vez también genera como, ¿no?, esa persona que va a ir de lugar en lugar sin generar ningún tipo de antigüedad, beneficios de la licencia, ¿no? La licencia se nos va acumulando, depende de los años de trabajo, se va agregando unos días más. O sea que la tercerización es la primera eslabón de la precarización laboral, digamos. Sí, y otra cuestión muy interesante que es producto de la inestabilidad laboral, que es justamente la posibilidad de usar su derecho de agremiación. Claro. Es muy difícil ejercer el derecho de agremiación con un contrato a término porque directamente son descartados al momento de decir, bueno, el contrato se terminó acá, lo podíamos terminar cuando quisiéramos. A buscar otra cosa. Aparte, por lo general, estas empresas en realidad lo que son tercerizan a veces es el sector de limpieza van tercerizando determinados sectores que a su vez aíslan a la persona, ¿no? No es que la persona esté en un lugar común con otro trabajador y demás. Ya genera todo un sistema que individualiza al trabajador mismo y que también lo deja digamos, sin estar en contacto con sus compañeros de trabajo, para como que no ven también la realidad o eso que vos decías, el derecho a agremiarse o la posibilidad de conseguir más beneficios como trabajadores, como lo que sea, ¿no? Sí, ese es un planteo además muy viejo, ¿no? Recuerdo escritos de Engels sobre la precarización del trabajo y sobre la situación, la cuestión social de los trabajadores en Inglaterra, un texto bastante viejo de Engels, en el que planteaba que la posibilidad de estar codo a codo en la fábrica generaba una contraindividualización porque quitaba esa atomización que tenían los trabajadores a nivel del trabajo de repente rural en el que tenían mayores distancias. Ahora, lo que se está haciendo es una contrarregresión en la cual se los vuelve a individualizar justamente para evitar la organización de los trabajadores como transformadora de la realidad. Sí, o muchas veces pasa que esas empresas tercerizadas que trabajan en diferentes lugares, o sea, hay un trabajador de limpieza que puede trabajar tanto en el Palacio Legislativo hoy, como puede trabajar en otra empresa privada o en otra parte del Estado y que va supliendo, poner el lunes y miércoles trabajo en el Palacio Legislativo, viernes y jueves trabajo en UTE, por decir una cosa. No sé si UTE lo tiene tercerizado, supongo que sí, porque es de las más tercerizadas UTE. Pero en realidad, lo que genera en realidad es que el trabajador tampoco tenga un lugar físico del trabajo, ¿no? Ese ir y venir que genera, digamos, una calidad de vida del trabajador que lo va minimizando a un simple eslabón de la cadena de producción, ¿o no? Que bueno, que está ahí para cumplir su rol, cobrar lo que le quieran pagar e irse a su casa, ¿no? Y además es el eslabón más débil, ¿no? No solo es un eslabón, sino que es el eslabón más vulnerable de todos y es al primero que va a golpear la empresa cuando venga un momento de ajuste, y vaya que se nos viene uno. Sí. Y en ese momento, todas estas empresas de colocación de personal, donde plantean contratos tercerizados, van a incrementar su modalidad porque implican una regresión del capital. Nadie está diciendo que la formalidad, que el trabajo formal sea revolucionario, por así decirlo. Es una concesión del capital que, en definitiva, no modifica las estructuras de apropiación privada de los medios de producción. Pero, de todas formas, es una conquista histórica de los trabajadores que el capital da marcha atrás sobre sus propios pasos en los momentos de ajuste y de crisis y las empieza a quitar. Esta es una forma de quitarlos que en los papeles no existe porque las leyes siguen estando, pero en la práctica, en la realidad cotidiana de los trabajadores, no se da. Además de todo, digamos, una de las cuestiones es que las tercerizaciones se empiezan a implementar en Uruguay sin una ley, ¿no? Eso es un dato. Se empiezan a implementar. Y el Frente Amplio, que hoy está en el gobierno, además estaba en contra de esta. Pero al llegar al poder, legaliza, digamos, de alguna manera las tercerizaciones haciendo una ley de tercerizaciones. O sea, le permite. Y no solo eso, porque, bueno, dice, ¿cómo controla el Estado este tipo de cosas? A través del Ministerio de Trabajo. Pero, por ejemplo, cuando el Estado mismo en las empresas públicas terceriza, es quien debería controlarlo, ¿no? Hablando de esto, a mí no se me puede olvidar el servicio de limpieza del Palacio Legislativo, ¿no? Esas trabajadoras, que en su mayoría mujeres, jefas de hogar, que estaban en condiciones de trabajo muy paupérrimas, en el sentido de que a veces cobraban muy poco porque no podían irse temprano. Si se iban más temprano les descontaban el día, a veces por un hijo enfermo, demás, lo que sea. Y a su vez que las empresas que allí estaban daban quiebra, se iban, el Estado asumía el costo, ¿verdad? Una empresa, sabemos que cuando una empresa da quiebra a los demás y está parte del Estado, el Estado asume el costo porque es la ley de tercerización, ¿no? Bueno, cuando falla la tercerizada, digamos, la madre o la que terceriza es la que se hace cargo. Entonces el Estado se hacía, y era un gasto y un gasto y un gasto un sobregasto que podía resolverlo poniendo allí a esos trabajadores como públicos, ¿no? Como empleos públicos, dándole un sueldo digno, ¿no? Pero no, o sea, allí mismo en la Casa de las Leyes tenían a trabajadores en condiciones desastrosas de trabajo y de tercerización. Entonces, también hay que recalcar que, bueno, cuando hablamos de tercerizaciones, hablamos de una ley que crea el Frente Amplio para este tipo de empresas, que muchas veces son empresas fantasmas y muchas veces son empresas que estafan al mismo Estado, ¿no? Porque estas empresas nunca van a estafar a un privado, en realidad. Es la aplicación de aquella vieja fórmula en la que se privatizan las ganancias y se socializan las pérdidas. Exacto. Ya pasando al cierre por lo que nos queda, con lo que veníamos hablando, creo que ha quedado claro cuál es la respuesta que tiene el Frente Amplio para los trabajadores y principalmente para el empleo juvenil. La respuesta es tercerización, la respuesta es hiperexplotación en las peores condiciones subventadas por el Estado, es decir, el Estado es quien la solventa. Y, como decíamos con la ley McDonald's, ¿no? ¿Qué es lo que propone la Unidad Popular para esto? Y bueno, la Unidad Popular propone un salario de media canasta básica. O sea, andaríamos hablando de un salario hoy de 40.000 pesos. No quiere decir que, capaz que obviamente los precios reducen, van a ser un salario menos. Pero hoy sería 40.000 pesos, un salario mínimo. La eliminación de las tercerizaciones, o sea, prohibir las tercerizaciones, sobre todo en el Estado, ¿no? Y empezar a reincorporar, bueno, esos trabajadores a una plantilla general, a de las empresas y demás. Eso me parece que son como las medidas más importantes, porque vos decís, ¿qué hago contra el desempleo? Primero, contra el desempleo hay un montón de propuestas, una de ellas era el Plan Nacional de Vivienda Popular. Pero tampoco puedo emplear a la gente sin darle condiciones mínimas. Entonces, bueno, la media canasta básica del coso, de salario para el trabajador y eliminación de las tercerizaciones. Creo que son dos propuestas que darían un buen cambio en la vida de los trabajadores. Así. Y se podría desviar también lo que se subvenciona a McDonald's justamente al apoyo a las becas para los estudiantes, ¿no? A las becas de los estudiantes. Y el 1% para investigación. ¿Qué mejor salida laboral, entre comillas, para un estudiante que estar investigando subvencionado por la propia universidad? Porque hay proyectos de investigaciones que los estudiantes acuden allí por un currículum, por algo que se ha estudiado y demás, y que se les paga. ¿Por qué no darle un 1% de investigación? Porque qué mejor que tener un estudiante especializándose en lo que está estudiando e investigando y dándole conocimientos al país, porque la universidad, el conocimiento es para el país. Sin duda, esa es una salida que me gusta mucho más que la que estamos viendo, ¿no? Creo que la mayoría de los jóvenes se pueden identificar, principalmente los jóvenes estudiantes, trabajadores, que se encuentran con todas estas dificultades en su vida cotidiana, que si consiguen trabajo son en condiciones muy precarias, con salarios de hambre, en los que realmente no les da para empezar a proyectar su vida de otra manera, para empezar a proyectar su independencia, para empezar a proyectar sus condiciones en las que va a desarrollarse. Entonces, subvencionar las becas, subvencionar la investigación, que los jóvenes tengan un desarrollo en la universidad donde puedan trabajar en investigaciones y a su vez perciban un ingreso por eso. Y que a su vez eso les permita además desarrollar su carrera y terminar aportando después como profesionales a la mejora continua de la sociedad y no al capital como se está destinando ahora. Veníamos hablando cuando criticábamos a UPM en audiciones anteriores de cómo la mercantilización de la educación destina justamente a los profesionales hacia las necesidades de las empresas. Por supuesto, no es lo que nosotros queremos ni lo consideramos adecuado, sino que nos proponemos luchar contra eso. Para terminar, ya, sí, porque ya estamos en la hora, ¿qué tenemos los jóvenes por delante? Tenemos todos los sábados reuniones a las 16 horas, podemos conversar todos estos temas, feria los domingos, y estamos con un plan nacional, un plan general de propaganda central, que se pueden llamar, no vamos a decir para no avivar giles los días que salimos, pero se pueden comunicarse con nosotros, pero los sábados a las 16 estamos todos los días en Central y los domingos en Tristán Narvaja. Entonces, los esperamos, los invitamos a sumarse a esta lucha y justamente a empezar a trabajar para cambiar la realidad. Hasta el jueves.